¿El Consejo de Godoy Cruz tiene banca del vecino? Tiene banca del vecino, ¿sí? ¿Y funciona? ¿Cómo está trabajando esa banca? En realidad, el vecino tiene que acercarse hasta la mesa de entrada del Consejo Deliberante y solicitar, por X motivo o por algún planteamiento que necesite, la banca del vecino. No se utiliza tanto, los vecinos a veces se dirigen mucho más a algún concejal en concreto a pedirle algún tema, alguna cuestión, pero siempre está. Uh-huh. Cualquier vecino, y si nos están escuchando, que quiera usar la banca del vecino, siempre está. Pensaba en esto que hablabas de la seguridad, y en un momento también en la que se votó la emergencia en seguridad y todas las distintas posturas que aparecen en relación a esta temática. ¿Cómo lo ves desde el bloque al que representás, tanto en el Consejo o quizás a nivel provincial, de cuál es la raíz de la inseguridad y si tiene relación con otras problemáticas? Bueno, sí. Creo que hay varias aristas en cuanto a la seguridad. Primero, una gran vulnerabilidad de muchos sectores. Segundo, creo que la justicia también tiene que mejorar, siempre lo digo. Creo realmente en algunas leyes y en el Código Civil y Penal que tiene que haber algunas ciertas modificaciones. El entrar y salir de la cárcel o de estar en estos lugares no me parece bueno. Hace un tiempo escuchaba a algunas víctimas de distintos delitos y inclusive ahora lo que está pasando con toda la gente de la tragedia de Once, que bueno, creo que todos estamos viendo eso por todo el tema del juicio y demás. Decir que acá los delincuentes como que pueden hacer las cosas. Como que pueden hacer las cosas como que estuviera permitido. No es que esté permitido. Hay leyes, pero tenemos que cumplirlas y tenemos que pedirle a la justicia que por favor también acompañe. O sea, a la justicia que sea justa. Uh-huh. En este sentido, lo que te preguntaba mi compañera, que, a ver, tenemos varios actores, pero en respecto a la seguridad, pero siempre la mirada en general de la política, la política en general, estoy hablando, nacional, provincial, departamental, está enfocada, cuando hablamos de seguridad, solamente en el tema del Código Penal, policías, jueces, fiscales, etcétera, etcétera. ¿La dimensión social ingresa en este análisis? Por supuesto. La cultura, la educación, el deporte, creo que son factores fundamentales para evitar todas estas cosas. Que para mí es sumamente importante, yo estoy a punto ya de recibirme de profesora de historia, la educación es fundamental. Nosotros desde cuando le enseñamos a los chicos desde pequeños a integrarnos, a respetar al otro, a llevarlos a hacer un deporte, a no estar en la calle, para eso tenemos muchísimos polideportivos. Todo este tema de integración, el tema cultural, es tan importante la cultura, poder entrar en un proyecto. Creo que toda esta cuestión, que es una cuestión social, nos ayuda y vamos a evitar el tema de la inseguridad y de no estar haciendo a lo mejor otro tipo de cosas o que los chicos estén mucho tiempo en la calle. O sea, yo realmente creo que hay tres pilares fundamentales que son previos a que lleguemos después a tener que recurrir solo a la justicia, que es la cultura, que es el arte, que es la educación, que es el deporte. Hablando de la cultura, te quería preguntar sobre los espacios culturales en Godoy Cruz, cómo está, si hay alguna propuesta de, si hay alguna reglamentación, alguna ordenanza, algún registro, y que sucede a veces en otros municipios que se los trata como comercio, cuando en realidad no tienen esa misma forma, ni siquiera esa función, ¿no? No. Bueno, nosotros hace unos años atrás, cuando el director de cultura era Diego Gareca, que es el que tengo más conocimiento en realidad, no porque no se haga desde antes, se estableció una ordenanza, por ejemplo, para ayudar y fomentar a todos los centros culturales para que no paguen tasas y demás, y de esa manera los ayudamos para que sigan creciendo. A veces con pequeñas cosas, a veces con entregarles panfletos, a veces con hacerles los carteles, con hacerles difusión de todas sus actividades, de salir a la calle y contarles todo lo que están haciendo, de poder darles nosotros todo el aporte que necesiten, ya sea desde un escenario, la música, el sonido. siempre tratamos de fomentar de que la cultura crezca, de que podamos hacer muchísimas actividades. Hoy con Claudio Fragapane, que es el director de Cultura Actual, se sigue la misma metodología, seguimos por la misma dirección. Bueno, la verdad que si me preguntaba a mí de la cultura, es la pata que más me gusta, es lo que más creo, y siempre trato de fomentarla y de que crezca, y de que creo que es la única manera que nosotros podemos llegar a fomentar también un montón de valores, uh-huh, a través de la misma.